¿Qué tal? Qué gusto saludarles otra vez. Estamos aquí empezando un nuevo curso. El curso que vamos a comenzar el día de hoy se llama Resumen del Antiguo Testamento. Y esta es parte de nuestra serie de enseñanzas de la Escuela de Liderazgo Bíblico. Sigamos ya que estamos empezados pues con la introducción. Y en la introducción del Antiguo Testamento, en esta parte del curso, lo primero que vamos a conocer es cuál es el error más común al leer el Antiguo Testamento. Y segundo lugar, vamos a conocer los autores humanos de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han podido leer el Antiguo Testamento de manera completa? Levanten su mano. Qué bueno, todos los alumnos que tengo aquí enfrente mío han leído el Antiguo Testamento. Y la verdad es que una de las mejores formas para conocer el mensaje del Antiguo Testamento, no hay ninguna que lo supere, pues es leyéndolo. Todos los cursos que tomes de Antiguo Testamento no se comparan con que tú mismo o tú misma vayan al texto de la palabra de Dios y puedan leerlo de manera personal. Entonces, leer el Antiguo Testamento es la mejor forma de conocerlo. Pero lo cierto es que cuando tú vas al Antiguo Testamento, sin tener un poco de orientación, a veces es complicado entender la forma en que funciona el mensaje. Entonces, el error más común, empecemos hablando del error más común al leer el Antiguo Testamento es la perspectiva fragmentada. Cuando oyes la palabra fragmentado, ¿qué viene a tu mente? ¿Opiniones? Fuerte. Cortado. ¿Cortado? ¿Qué más? Pedazos. Algo está quebrado, está fragmentado. Entonces, la mayoría de la gente, cuando lee el Antiguo Testamento, saben que es una especie de colección interesante, intrigante, de personajes, de historias, de escritos, pero lo leen sin entender que hay conexión entre ellos. Aunque el Antiguo Testamento se conforma de una serie de libros escritos por más de 30 personas diferentes, diferentes lugares, diferentes épocas, hay un autor intelectual detrás de todas esas obras. Entonces, ese autor intelectual de todo el Antiguo Testamento es Dios. Por lo tanto, lo raro sería, si Dios es el que inspiró el Antiguo Testamento, entonces lo raro sería no encontrar una especie de continuidad en sus propósitos. Lo raro sería no encontrar coherencia entre sus libros, no, lo raro sería que encontráramos contradicciones. Pero eso es lo que pasa muchas veces cuando la gente lee el Antiguo Testamento. Va a la Biblia, lee una historia, la historia de David y Goliat, qué bonita. Y luego lee la historia de Saúl persiguiendo a David, ay, qué bonita, otra historia bonita. Y luego va a la historia de Sansón y Dalila, y luego van a la historia de el rey Salomón haciendo un juicio sabio. Y así, leen historias y qué bonitas historias. Pero no hay conciencia en que hay una coherencia y hay un desarrollo de ciertos propósitos y temas que Dios va hilvanando a lo largo del tejido del Antiguo Testamento. Entonces, el error número uno es leer el Antiguo Testamento con una perspectiva, ¿qué? Fragmentada. Es más fácil entender el Antiguo Testamento cuando, de entrada, antes de leerlo, nosotros ya sabemos que hay ciertos temas que son de prioridad para Dios. Ahora, no queremos caer en el error de la eisegesis, es decir, en el error de ya ir con ideas preconcebidas, imponérselas al texto. Pero si la información que nosotros hemos adquirido acerca del texto bíblico es veraz, es exacta, siempre ayuda ir al texto con ojos inquisitivos, sabiendo buscar lo importante. Para verificar si es cierto lo que se nos ha dicho, pues entonces es mejor ir con una expectativa clara de cómo Dios va entretejiendo su mensaje a lo largo de las páginas, historias, personajes y eventos del Antiguo Testamento, libro por libro. ¿Está claro? Entonces hay que tener cuidado con este pensamiento, esta mentalidad de leer las historias del Antiguo Testamento como si cada una fuera independiente de todo lo demás. No es así. El Antiguo Testamento es una colección de libros, pero al mismo tiempo es una obra completa que establece el fundamento de la verdad. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia el futuro y va construyendo en su medida, mirando hacia un Mesías venidero. Y hacia la revelación que ese Mesías nos va a traer. Es decir, el Antiguo Testamento construye y crece hacia el Mesías y hacia el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y cada uno de sus libros es una auténtica obra de arte, de trabajo literario. Cada libro agrega sabiduría a lo que se dijo anteriormente y encamina en la misma dirección. Todo va apuntando hacia la misma dirección. Hay una trama. Pero el problema es que como estamos a una gran distancia de tiempo de los escritos del Antiguo Testamento, a nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado? Miles de años, literalmente. ¿No es cierto? Y luego nuestra distancia no solo en cuanto a tiempo, también es en cuanto a cultura. Miren la cultura de los pueblos semíticos y nuestra cultura, qué diferente es. Es una diferencia, una gran distancia de idioma. Se escribió en otras lenguas que son completamente diferentes a la nuestra. Otra distancia es la distancia literal, la distancia geográfica. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estamos nosotros? Es decir, hay mucha distancia en todo sentido entre nosotros hoy y el mensaje original del Antiguo Testamento. Por eso a veces es difícil apreciar esa cohesión que hay entre sus libros y la continuidad en su mensaje. En este curso, uno de nuestros objetivos va a ser llenarte a ti con ciertas herramientas, ciertos recursos informativos para que puedas apreciar mejor el mensaje de cada libro y de todo el Antiguo Testamento en su debido contexto. Hablemos un poco acerca de los autores. Ya hemos dicho que el autor intelectual de todo el Antiguo Testamento es Dios. Dios mismo es el que inspiró la Sagrada Escritura, se nos dice en varios pasajes. Ahora, ¿quiénes fueron los seres humanos que Dios usó para ir completando lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento? Bueno, hubo más de 30 hombres que Dios usó para la redacción del Antiguo Testamento. Y voy a mencionar rápidamente la lista. Los que quieran una copia de las notas de este curso, solo pueden solicitarla mandando un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les mandamos una copia digital para que puedan seguirnos y puedan ver la lista que los alumnos y yo tenemos aquí frente a nuestro. Los autores humanos del Antiguo Testamento, el primero de todos, pues obviamente fue Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Salmo 90 y probablemente él fue el autor del libro de Job. Josué escribió el libro que lleva su nombre y probablemente él fue el que escribió Deuteronomio capítulo 34 porque ahí se narra la muerte de Moisés y obviamente Moisés no pudo haber escrito su propia muerte. El último capítulo de Deuteronomio probablemente fue Josué el que lo escribió. También Josué en su libro, el último capítulo, se menciona su muerte, así que no pudo haber sido él quien escribiera esa parte de Josué, por lo cual pensamos que fue otra persona. No sabemos quién, pudo haber sido el profeta Samuel o pudo haber sido otra persona desconocida. Tercer autor, Samuel, él escribió el libro de los jueces, el libro de Ruth y el libro de primero de Samuel. El profeta Natán y el profeta Gad, ellos completaron el libro de segundo de Samuel porque el profeta Samuel ya había muerto cuando se narra el contenido de segundo de Samuel. Jeremías es uno de los escritores que más aportaron al Antiguo Testamento. Jeremías es el autor, según la tradición más antigua hebrea, de primero de Reyes, segundo de Reyes, el libro que lleva su nombre Jeremías y Lamentaciones. Esdras es el número séptimo de los autores del Antiguo Testamento, quien escribió primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Salomón es otro de los escritores del Antiguo Testamento que más aportaron. Él escribió los Proverbios 1 al 29, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y el Salmo 127. El rey David, papá de Salomón, escribió 73 de los 150 salmos que encontramos ahí. La lista completa, pues la tienen ustedes en las notas. Asaf escribió 12 de los 150 salmos, que son el Salmo 50, y los salmos desde el 73 hasta el 83 los escribió Asaf. Los hijos de Coré, que junto con Asaf vivieron en los días del rey David, escribieron 10 salmos, el Salmo 42, el Salmo 44 hasta el 49, el 84, 85 y el 87. Emán, que probablemente fue uno de los hijos de Coré, escribió el Salmo 88. Etán, que también probablemente pudo haber sido otro de los hijos de Coré, escribió el Salmo 89. Agur, que algunos piensan que podría ser el mismo rey Salomón, pero no se puede asegurar, se atribuye el Proverbio 30. Y Lemuel, citando la enseñanza de su madre, el Proverbio, el capítulo 31 de Proverbios. Además de ellos, pues, cada uno de los profetas, tanto mayores como menores, pues tienen la autoría del libro que lleva su nombre. Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y así completamos 30 autores conocidos. Y luego hay una cantidad de información del Antiguo Testamento que no sabemos a ciencia cierta quién la escribió, porque los escritos no dan pista ni reclaman autoría. Y entre los autores anónimos del Antiguo Testamento encontramos el capítulo 24 de Josué, que ya mencioné, el libro de Esther, el libro de Job, que aunque pudo ser Moisés, no se sabe a ciencia cierta, 50 de los 150 salmos, y esos son el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 10, el 33, el 43, 67, 71 y 72, los Salmos 91 hasta el 100, el 102, los Salmos 104 al 107, el Salmo 111 al Salmo 121, el 123, los Salmos 125 y 126, del Salmo 128 al Salmo 130, el 132, del 134 al 137, y los Salmos 146 hasta el final. Todos esos capítulos de los Salmos y los otros y las otras porciones del Antiguo Testamento, no sabemos quién fue la persona con nombre que Dios usó para darnos esos materiales. Pero, como pueden ver, hay más de 30 personas involucradas en la redacción del Antiguo Testamento. Cuando lleguemos al curso del resumen del Nuevo Testamento, aprenderemos acerca de los autores del Nuevo Testamento. Bueno, esto nos puede servir a modo de introducción. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos dicho, el Antiguo Testamento debe de entenderse como un todo inspirado por Dios, formado de diferentes partes. Hoy en día nuestro Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento original de los hebreos tenía 24 libros solamente. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, eso es algo que vamos a responder en la siguiente clase. Entonces, nos vemos en el próximo video, que se va a llamar Los 10 principios esenciales para entender el Antiguo Testamento. Allí nos vemos.